verso tan vital y permíteme, dame la victoria y la gloria y envíame a combatir como un humano, please, más CBD. Este mundo es un suplicio para los clever y los débiles. Cuando yo muera, da de cadena este de pa' que ese ciclo de la muerte. Comprendo, pero no lo aceptaré. ¿De qué vale andar en este transformarse? De ser bueno, ser malo para comerte. Prefiero hacer lo más difícil y correcto que lo fácil cuando el easy siempre trampa para insecto. Luciérnaga no choca con la luz porque son luz. El chico amable, pero que los cables pulso no se crucen. Polillas caen en la trampa, usurpadores de mi fuente creativa santa. Bendición que apetece dominarla, no es tan simple, muchachito. Mi entrenamiento como Jiren comenzó de pequeñito. La mejor venganza de todas es ser feliz. Los ataques no se regresan como una lombriz. Te crees muy fuerte, pero tu cuerpo la muerte se lo come la lombriz, cumpliendo el ciclo de su suerte. La mejor venganza de todas es ser feliz. Los ataques no se regresan como una lombriz. Te crees muy fuerte, pero tu cuerpo la muerte se lo come la lombriz, cumpliendo el ciclo de su suerte. La fuerza existe, tú sabrás que lado sirve. Es tu intención la que dará la dirección si es que resiste. Tienes cerebro, cuida bien esos deseos, porque se te regresarán al nivel que lo pediste. Los ojos de la envidia siempre están sobando el lomo, pero el lobo si te muestra bien te lo volverá a hacer. Frecuentemente atento que te dejará caer. El peso es el progreso que lo mata y no lo deja ser. Vive tan libre como un pájaro en el cielo, tú. Cuidado a quien recoge desde el suelo. No entregue el corazón si está de hielo, ese mi anhelo. Confiar en ser humano en este plano que es un duelo. Tiburones caen fácil cuando muerden de mi anzuelo. Olfato fino, camino con la ficha y ameno. Ya más nada que aprender, afuera es la tumba del bueno. Te regalo la calle, niño, en la casa estoy más pleno. La mejor venganza de todas es ser feliz. Los ataques no se regresan como una lombriz. Te crees muy fuerte, pero tu cuerpo la muerte se lo come la lombriz, cumpliendo el ciclo de su suerte. La mejor venganza de todas es ser feliz. Los ataques no se regresan como una lombriz. Te crees muy fuerte, pero tu cuerpo la muerte se lo come la lombriz, cumpliendo el ciclo de su suerte.